cielo de besos eternos, pero escondías puñales internos. Jugaste conmigo como un titiritero. Me diste cadenas en lugar de un te quiero. Te entregué mi piel, mi sangre, mi historia, y tú devolviste cenizas sin gloria. Me usaste de espejo, me usaste de juego, y ahora en mis manos solo hay tu veneno. Los fragmentos brillan, me cortan la piel, cristales malditos de un falso querer. Tus mentiras suenan dulces y crueles. Yo fui tu víctima, tú fuiste infiel. Cicatrices de cristal rojo. Ardían con miel impostora, mientras tus ojos buscaban otra hora. Fingías caricias, fingías calor, pero en tu pecho reinaba el error. No hay redención en tu boca de fuego, no hay salvación en tu falso sosiego. lo que fuiste. Mis cicatrices son todo lo que existe.